Encuentro sobre niñas y niños extraviados en La Rioja. Este es el título de la charla que se llevó a cabo en nuestra ciudad por parte del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, evento que ha sido organizado por la Asociación de Maestros y Profesores. Hay que recordar que este registro depende de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. De visita en nuestros estudios, el asesor coordinador nacional Esteban Díaz nos habla sobre la Ley de Protección Integral de los Niños y la poca difusión en nuestro medio. Y lo que nosotros estamos buscando es dar una visión de protección integral de derechos sobre la problemática de chicos perdidos. Hay una ley que sanciona la protección integral desde el año 2005 y a pesar de que inclusive que tiene su reflejo provincial en la ley provincial de protección integral y que tiene la Convención de Derechos del Niño jerarquía constitucional, no se le da mucha bolilla, todavía no está muy implantada, no está difundida y no está asentado en las prácticas, tanto judiciales como policiales. También nos habla sobre el concepto que no se limita a trabajar solamente con chicos extraviados, sino que este concepto es más amplio. Es más amplio el concepto. Uno por ahí tiene la idea de que al pibe tenés que andar cuidándolo con cuatro ojos porque te lo manotean de la plaza en una traffic blanca, que ya se sabe que es un mito, que eso no existe. La verdadera problemática que nosotros tenemos detrás de los chicos perdidos tiene que ver con problemas intrafamiliares. El 85% de la población que nosotros manejamos en lo que va del año se recibieron a nivel nacional 1.700 denuncias. Finalmente nos habla sobre los resultados de hallazgos realizados en La Rioja. Desde el año 2003 hasta acá, cerca de 80 denuncias, donde tenemos un porcentaje de hallazgo del 92%, un número así, es lo que nosotros estamos llevando de La Rioja específicamente. Por cualquier duda o consulta, este registro tiene una línea gratuita en todo el país. La misma es 0800-122-2442. Desde FM Ciudadanos de La Rioja, informó para Farco Satelital, Rubén Romero Chávez.